Paisanas del Barrio, sexta temporada. Seguimos en Paisanas del Barrio, hoy desde San Javier y todos los martes de 20 a 22 horas nos puedes escuchar por FM San Javier 89.5. También nos puedes escuchar por Radio El Grito en la 95.5, ahora fuera del aire porque el ENACOM no nos quiere dejar transmitir, pero ya volveremos. Y nos puedes escuchar entonces por internet, radioelgrito.com. También nos puedes escuchar los sábados de 15 a 17 horas por FM Sierras Come Chingones 107.9 y los lunes de 19 a 21 por FM Tincu desde Mina Clavero, también en el 107.9. Y hoy con Diego Jiménez, paisano de San Javier. Qué gusto estar conversando con vos, Diego. Bueno, escuchamos folclore, como ya estamos buscando acá en la compu de la radio los temas de los Quiscaludos, pero estamos escuchando, mientras tanto escuchamos a La Bruja Salguero con el tema Cuando llora mi guitarra, y antes al dúo Coplanacu Samba Alegre. Y bueno, y vamos a buscar algún cuarteto para después, Diego. Sí. Para... Yo creo que toda la música en sí es muy buena, ¿no es cierto? Yo escucho muy variado, también escucho tango, trato de escuchar de todo. Entonces uno va sacando lo mejor de. Es más, yo por ejemplo a la noche, cuando estoy en casa, trato de hacer con karaoke, trato de hacer de todo. Entonces tengo más o menos un repertorio de karaoke. Ah, muy bueno. ¿Vos? Para mí solo, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, yo el domingo pasado cumpleaños, y bueno, fueron ahí unos amigos, y bueno, hicimos una variedad de todo. Que algunos se sorprendieron porque nos salió... Con el karaoke. ¿Vos no tocas ningún instrumento? No, ni el timbre toco, no. Y a la mujer mía la estoy tocando un tiempo, así que creo que un amigo lo está haciendo. Bueno, ya que estás ventilando trapitos íntimos al sol, teníamos una anécdota de que en tu casa también parece que se dieron las primeras funciones de películas triple X del pueblo. Ya es la arena con Isabel. El homenaje a la Coca. Sí, era. Me acuerdo, función privada era los sábados que los daban por ATC en aquella época. Y entonces éramos un montón ahí que estábamos prendidos con la Coca. Nosotros, sí, muy querida, con Armando Boy. Y bueno, claro. Casarle, estábamos siempre ahí firme. Ahí empezaron a descubrir como que de qué se trata esto. ¿Qué pretende de mí? Y también antes de irnos a los temas, escuchábamos a tu hermano Machín contando un poco su experiencia laboral con vos, como impulso para arrancar con el súper. Y también nos hacía acordar que trabajaste como comprando y vendiendo autos. Claro, bueno, yo primero, bueno, Machín tenía un socio y yo lavaba el piso, me acuerdo. Cerraban a la 1:30 de la tarde y yo antes de las 4 tenía que tener el piso limpio de todo el negocio. Así que limpiábamos, bueno, ahí. Después trabajé con el Licho atrás también, que era gallero. Y bueno, siempre ahí iba para esa zona con el Licho atrás. Y bueno, y después tenía un amigo que ahora está en Merlo viviendo. Y nosotros comprábamos todo lo que es auto chocado. Y lo arreglábamos nosotros, íbamos a Córdoba a los desarmaderos. Traíamos, armábamos, los dejábamos en buenas condiciones y ahí los vendíamos. Siempre, bueno, atrás de... como los caranchas detrás del cine, claro. Ahí. Bueno, así que a donde chocaba un auto llegábamos nosotros, tratando de comprar al mejor precio posible, y bueno, después lo terminábamos de armar y a venderlo, ¿no es cierto? Ajá. Así que, sí, sí, caramelo de goma, le decíamos, no tenía papeles, bueno, pero lo vendíamos lo mismo. Claro. En aquella época era más fácil, porque bueno, ahora con el tema de la computación sale, si tiene algún problema, más allá de ahora los grabados en los cristales, en las autopartes, ya es muy difícil que se pueda armar un auto. Bueno, aparte los seguros ya lo pagan. Pero en aquella época no se usaban los seguros y bueno, era más fácil esa cosa, ¿no? Ajá. Te voy a volver a tu infancia en San Javier y esa imagen que contabas antes en el primer bloque, digamos, de tu encuentro con el Bocha. ¿Cómo está? O sea, el pueblo era tuyo, te la pasabas en la calle, en la plaza, y de repente te aparece un barbudo. Bueno, me apareció el Bocha, que estaba en esa época con Emma, que vivían a dos cuadras de la plaza y la casa de ellos daba al arroyo, así que yo ahí lo veo. Y después a la tarde lo veo en un buzo que se llama El Pastilla porque era blanco. Ajá. Y me acuerdo que ahí, bueno, nos hicimos muy amigos con el Bocha. Y bueno, y siempre nosotros con el oído, porque nos contaba la historia de Bocha. Y estaba Dani, estaba Daniel, estaba Héctor Chacón, bueno, un montón, pero Hernán Rojo, que es un musicazo tremendo. Pero siempre los malos, los que siempre estábamos con el Bocha, era Hernán, Dani y yo. Contanos quién es el Bocha para la gente que escucha y no sabe de quién estamos hablando. Bueno, acá, mal dicho, ¿no es cierto? Se le llama hippie a la gente que ha venido afuera. Yo creo que Bocha es uno de los primeros que llegó acá a la zona. Pero el Bocha, bueno, nosotros, es más nuestro que el Bocha, nosotros lo adoptamos ahí nomás y se prendió con todo, y siempre con los más chicos, siempre estábamos con nosotros, no era de juntarse a lo mejor con la gente de Adel, sino que le gustaba mucho contar las historias, y bueno, y nosotros como estábamos prendidos siempre con él, era nuestro Google de aquella época. El Bocha se sabía todo, es muy inteligente el Bocha. Claro. ¿No es cierto? Y bueno, y muy buena persona. Y siempre estábamos con él. ¿Y vos sentís que eso como te marcó en tu vida después y en el modo de recibir a la otra gente que fue llegando? Y yo creo que sí, yo creo que el Bocha fue el que dio el pie, porque nosotros somos muy reacios a lo mejor a la gente que venía. Imagínate que nosotros, de haber sido, no sé si éramos 800 habitantes en los dos pueblos, entre San Javier y Yacanto, pasamos hoy, no sé, creo que somos cerca de 4.000. Pero el tema del Bocha, y siempre nos inculcaba el Bocha de no ser menos que nadie, entonces de abrirnos y de compartir y no ser así como te diría, un poco egoísta de no ofrecer también lo nuestro, porque la gente que viene acá quiere lo nuestro, y bueno, nosotros tratar de compartir eso, porque como te dije anteriormente, hemos sido suertudos de que la gente que vino también quiere lo mejor para San Javier, así que en ese sentido el Bocha nos enseñó un montón de eso. ¿Y eso sentís que es diferente que en otras partes del valle? Y mira, no nos vamos muy lejos. Yo creo que San Javier, la población y los Hornillos son los pueblos que más han aceptado, porque a lo mejor vos ves gente que en Villa Dolores hasta nosotros mismos nos rechaza a veces. Como que nosotros somos los serranos y todas esas cosas. Discriminan a lo mejor, yo no, ahora no, pero a nosotros a lo mejor cuando íbamos más chicos, ahí viene el serrano aquel, qué sé yo. Bueno, entonces, nosotros siempre, el Bocha y bueno, y toda la gente que se nos fue agregando, siempre nos enseñó eso. Yo te digo, vos vas a decir a lo mejor no, pero en aquella época, te estoy hablando del 82, 83, era muy difícil ingresar a esos lugares. Y bueno, gracias al Bocha que nos empezó a brindar su conocimiento, nosotros nos podíamos defender también de aquellas cosas, ¿no? Y aún así, igual pasa que parece que hay momentos que parece que son dos mundos diferentes, ¿no? Como que la gente viene de otro lado y a veces se relaciona en un ambiente, la gente que vivió acá toda su vida se relaciona en otro. ¿Cómo lo ves eso? ¿O qué espacios hay donde realmente intercambiemos No, no, mira, yo en mi caso particular no, ¿no es cierto? Pero hay gente todavía que sí se hace eso. Pero yo, por ejemplo, me doy cuenta de que, por ejemplo, por primera vez, hace un par de años atrás, cuando sacaron al intendente, gracias a la gente que vino, y bueno, y la gente que se animó de acá, lograron eso, que a lo mejor habían estado años haciendo mal las cosas, y nunca se animó. Si hubiera sido por la gente de acá, siguen haciendo, porque nosotros, no me meto, porque si no me voy a quedar sin laburo y todo. Y gracias a la gente que vino de afuera, más la gente que sí se engancha con la que viene de afuera, entonces uno más ya se va animando, entonces ya no somos los ignorantes de que no, bueno, total, esto los manejo con un sándwich y nada más. Ajá. Entonces, por eso yo te digo, nosotros vamos, la gente que hay que abrirse y bueno, y tomar lo mejor de cada uno, ¿no es cierto? Ajá, ¿y qué le dirías a alguien que recién llega o que está, vive en una ciudad? Porque, bueno, yo en mi caso crecí en Buenos Aires y realmente es insoportable, ¿no?, la vida en la ciudad. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en mudarse y piensa en mudarse a un pueblo como San Javier, como en San Javier ya canto? Y bueno, mira, la gente que se viene acá, yo creo que tiene que pensar, no solamente porque vos venís en vacaciones, estás todo bien. También tener que ver la parte, tratar de venir un día de trabajo, un invierno, para ver si se puede acoplar a eso, porque por ahí le pasa a esa gente de que viene y bueno, está la plaza llena, está la feria y está todo muy lindo, y vos venís de vacaciones y vos no tenés ninguna preocupación. Pero cuando llegás a San Javier y llegás el día lunes, y a lo mejor los ingresos acá en esta zona no son los mismos que hay en una ciudad, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, yo creo que por más que valgan más las cosas acá se vive 200 veces mejor y con mucho menos, ¿no es cierto? De eso hay que tratar de aprender para... No vas a llevar la misma vida en Buenos Aires, yo creo que la vas a llevar... No vas a ganar lo mismo, pero vas a vivir una mejor vida. Porque no te vas a... Acá a lo mejor, si hoy no tenés nada, conseguís alguno de los negocios, alguien te lleva hasta la ciudad, alguien te trae. En cambio, allá, si vos subís un colectivo, me pasó la primera vez que fui a Buenos Aires, se pagaba con moneda y yo iba con un billete. Y le digo, aguantame que me bajo al kiosco, me llevo el bolso. Claro. No me esperó ni saber. Nada. Que lo corrí como 3 cuadras, menos mal que allá paran cada 3 cuadras. Acá. Y me volví a subir y le digo, este el bolso es mío. No, claro. Entonces, claro, a lo mejor... Nosotros no sabíamos eso, pero no la gente que viene tiene que traer el estudio ese de que si se va a bancar un invierno en San Javier, que ahora no es tan duro, pero hay que ver si se la banca o no. Claro. Y en cuanto a la gente, tus vecinos, vecinas de la infancia, ¿los viste cambiar mucho el pueblo? ¿Se fue mucha gente? ¿Como migró mucha gente para otros lados? No, emigrado, no. Al contrario, ha venido gente. Es más, nosotros ahora en estos últimos 5 años hay gente que a lo mejor no conocemos, las vemos todos, no nos conocemos de nombre, pero no se ha ido. Si se debe haber ido, habrá sido un 5%, creo que se ha ido. No creo que se haya ido. Es muy difícil despegarse de San Javier. Yo, ¿qué? Para mí es uno de los pueblos más lindos del planeta, digamos, ¿no? Yo comparto. así que, bueno, la gente que nos escucha en este momento desde otros lugares del Valle, vengan a visitarnos en San Javier. Y eso que vos comentabas recién de cómo esa mirada de la gente de Dolores, decir, ahí viene el serrano, me preguntaba cómo era de niño y ahora... Vos como un niño o un habitante del pueblo, bien del pueblo, vivís, o sea, tu vida circuló por el centro, la plaza, enfrente de la plaza, como todas las viviendas familiares. ¿Cómo era tu relación con la gente de la sierra o del bajo, del campo? No, muy bien. No, siempre bien. Es más, yo siempre voy a la zona. Nosotros somos los serranos, la zona del campo, digamos, San Vicente, los cercillos, todo. Con aquella gente también. Me ha tocado ir con el tema de caballos para aquella zona y me llevo muy bien, ¿no es cierto? Uh-huh. Y, Y otra cosa que hemos aprendido nosotros es a defender lo nuestro. Nosotros por ahí, te comento, te pregunta un porteño, ¿de dónde sos? De San Javier. Ah, de Villa Dolores. No, somos de San Javier. No, nosotros no somos de Villa Dolores. Estamos a 20 kilómetros, que a lo mejor por ahí alguien te dice, no, de Villa Dolores, no. El serrano es del pueblo, es ya del sea pueblo. De Luyaba, ya sea de La Paz, sea de Travesía. Eso siempre lo hemos tenido muy claro y lo defendemos siempre. No te lo digo por mí, lo digo por un montón de gente que conozco. Hay un chico que es rojo que tocaba con la Mona Jiménez y me acuerdo que el locutor le decía, ¿vos sos de Villa Dolores? No, de San Javier. ¿Y dónde queda San Javier? En el pie de la sierra, y te estoy hablando hace 20 años atrás. Y no, siempre hemos defendido, queremos más a San Javier que a otra cosa, ¿no es cierto? ¿Y sabías subir mucho a la sierra de niño? No me gusta mucho, el tema del Champaquí y toda esa zona, no. Pero siempre hemos andado por ejemplo, ahora nos han cerrado por alambre y todas esas cosas, los terrenos. Pero nosotros todo este pueblo lo conocemos por demás, ya lo conocemos, sabemos cuál es la calle, por dónde pasamos. Hemos andado con animales siempre, así que los conocemos todos los campos y todas esas cosas. Es más, mira, vos sabés que, por ejemplo, no es para hacer política, nada. Creo que si está por venir el Howard Johnson, algo así, acá a San Javier, y... O sea, no es buena la idea para nosotros. ¿Entendés? Creo que estamos... No, porque más allá de que viene mucha gente y por trabajo, pero que se siga manteniendo la esencia del pueblo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, tu familia, como hay una... Eso te comentábamos fuera del aire. Nos daba ganas de entrevistar a todos tus hermanos, a todos... Como que... Vos venís y ves las instituciones, estás vos en la panadería y además en las peñas. Tu hermano en el súper, tu otro hermano en el bar, tu otro hermano en el dispensario, tu hermana también en la tienda. Bueno, ¿cómo crees que, cómo dirías que es la relación de tu familia con San Javier como pueblo? Y yo creo que muy buena, porque nosotros tratamos de integrarnos en todos lados. Claro, la comisión del club. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que si uno participa en todo lo que más se pueda... al Chato yo lo conocí por la guitarra, él tocaba con una chica de Luyaba, no sabía que vivía en San Javier, y empezamos a conversar y ¿me entendés? Tratamos de estar, o hay una peña que a lo mejor no estamos nosotros, vamos, si hay una rifa estamos, y porque somos parte, yo creo que somos parte del pueblo. Nosotros no somos los fundadores ni nada, ni los dueños, pero tratamos de estar en todos lados porque hay que participar para que San Javier sea lindo y bueno, y todas esas cosas. ¿Y las nuevas generaciones? ¿De la familia Jiménez? Y no, o sea, bien. ¿Qué va a pasar? ¿De acá 50 años toda la manzana de tu familia? Yo hablo por mi hija, ¿no es cierto? No por mi sobrino. Por ejemplo, el otro día me llama el director. Había tenido un problema mi hija en la escuela y se había peleado con otra nena y me dice, mira, hay un problema, que tu nena es la líder de uno de los grupos de los chicos, o sea que también está metida ella en... Si ahora, por ejemplo, están haciendo rifas y hacen ventas de bizcochuelos y todo eso, por si quieren ir a los túneles. Ajá. O sea que ellas también ya siguen el mismo ritmo de integrarse y tratar de seguir haciendo cosas para poder lograr algo. Qué así bueno. Que, bueno... contento porque, bueno, no porque sea la líder, pero se ve que se integra con la gente de acá, con los chicos. Qué bueno. Tenemos un tema de los quiscaludos. Que vengan a beber. y eso que casi no toman, nos está diciendo. Es el el único tema que yo sabía cuando empecé a cantar de folclore. Ah, mira. O sea, yo sabía mucho de cuarteto y de folclore, el único que sabía cuando yo empecé con ese tema. Ajá. Fue el primer tema que y canté. Y ahí se fue armando el repertorio. Bueno, y ahora tenemos más de 60 temas. Así que... ¿Y temas propios tienen también o no, ninguno le da por escribir? Sí, tenemos, bueno, lamentablemente le dio un ACV, el hermano de Escudero, de Chulco, que se llama Mario. Él siempre escribe un montón de... Tiene varios escritos, bueno, así que por ahí le sacamos a él los temas. O sea, es el que los escribe. Lamentablemente Mario le dio una ACV y bueno, no puede escribir él, pero la mente está perfecta, así que él es el pensador de... Lo puede componer, solo que hay que ayudarlo en lo físico. Sí, tiene varios. Bueno, ellos han sido músicos toda la vida. Bueno, vamos a escuchar el tema, así sabemos de qué estamos hablando. Nos bailamos un poquito y volvemos con más Paisanas del Barrio. Eche vino a mi copa, compañera, y convido a beber a las estrellas. Eche vino a mi copa, compañera, y convido a beber las estrellas. Que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber, amada mía. Que vengan a beber, que vengan. Pero todo termina en la mañana. Rompe el velo fugaz de los que sueñan o de su compañera cuando encienda su lámpara de otoño y mi guitarra cante borracha de tristeza. En la flor de la noche llegará hasta tu alcoba para amarte como un loco, como jamás he amado. Será momento entonces, como decía Horacio, de ahogar en vino las rosas del pecado. Eche vino a mi copa, compañera, y convido a beber a las estrellas. Eche vino a mi copa, compañera, y convido a beber a las estrellas. Que vengan a beber, que vengan a beber, que vengan a beber, amada mía. Loco de la tierra. Una charla a fondo con las paisanas y paisanos del barrio. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Está sonando nuestra cortina del trencito de los Andes, que indica que nos estamos llegando al final del programa de hoy, de este Paisana del Barrio hermoso que estamos compartiendo con Diego Jiménez. Vamos a repetir nuestros auspiciantes que nos dan parte de la picada que tenemos hoy aquí. Estamos comiendo un pan riquísimo de la Zapachana, la panadería cooperativa de Lullaba. Y queso de el local Monte Adentro, que en este caso nos lo trajo Humano San Javier. Además, tenemos el auspicio, tenemos dos auspiciantes de pan. Los Hornitos, Zapachana, que la nombramos recién, y Los Hornitos, que es una panadería cooperativa de Los Hornillos, que es parte del espacio comunitario La Ronca, donde también funcionamos como Radio El Grito. También tenemos a Aliwen, productos ahumados con recetas ancestrales mapuche, aceitunas, pasta de aceituna. Hoy no la tenemos, Diego, pero ya te la vamos a hacer probar en alguna próxima. Y especias también, un merquén ahumado riquísimo que Jasna nos acerca a la radio cada tanto. Y tenemos un auspiciante de vinos que muchos años estuvimos tratando de conseguir, Traslavinos, que hace como un delivery de vinos a domicilio. Vos lo llamás y él te trae tu cajita con 6 vinos, tu, no sé si tendrá una entrega mínima, pero lo llamás y le preguntás al 3544-558168, Traslavinos. Y bueno, suena el trencito de los Andes. Estamos llegando al final del programa. El Chato Rodríguez haciendo su debut como operador de este Paisanas del Barrio. Además, como productor del programa, estuvo ahí recopilando información sobre la vida de Diego. Tomás Astelarra también operando y produciendo, y aquí Vero Gelman conduciendo. Y bueno, recién fuera del aire conversábamos un poco sobre como los productos, cómo se integra, no solo se integra la gente en San Javier, también se integra las costumbres alimenticias, se integra qué es lo que vos más valorás de las actividades que hoy se realizan en San Javier, qué es lo que dirías como esto le da la identidad al pueblo, ¿no? Como actividad, como costumbres. Bueno, mira, yo creo que lo primero que todo es lo que nos ha enseñado la gente que ha venido, más la que nos ha acomodado un poco a nosotros, el defender lo nuestro, ¿no es cierto? Después también el tema, por ejemplo, yo recién te decía, nosotros tenemos acá, hacemos arroz y todo eso, no lo consumíamos nosotros, y ahora sí, por ejemplo, panes, que antes a lo mejor, mira que yo soy panadero y hago pan industrialmente, pero el comer un pan integral con una jalea, con un arrope, por ejemplo, de chañera, es algo espectacular, con un queso de cabra, que nosotros siempre lo hacemos, o sea, la gente de acá lo hace, pero no lo consumía. Y ahora sí, ¿viste? Entonces eso de defender lo nuestro, lo mismo que tenemos las sierras nuestras que tienen variedades de yuyo tremendo, y bueno, eso de usarlo y todo eso los ha enseñado la gente que ha venido, ¿no es cierto? Más allá de que nosotros a lo mejor lo juntábamos al yuyo y todas esas cosas, pero no lo consumíamos. Era de que venía para alguien, vender. Vendíamos porque... en cambio ahora, por ejemplo, hasta hierbas curativas que la usamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces... nosotros, más allá de usar un calentador con un eucalipto para estar mejor en la noche, ahora ya tenemos variedad de no solamente de espantillarlo, sino de usar nuestros yuyos que tenemos acá en la sierra. Así que todo eso para nosotros se nos abrió un montón de camino, un montón de enseñanza con la gente que ha venido. Y bueno, muy agradecido con eso. Qué bueno. ¿Y te fue mucho cambio para vos mudarte al pueblito? Yo imagínate que viví en la plaza con todo el ruido de la plaza y pasé, me acuerdo, bueno, los primeros 2 meses iba y que también te comenté, nosotros tenemos la suerte de tener mi mamá viva, que cumple 80 años ahora el 22. Nosotros somos medio gorditos todos, porque los 5, somos 4 hermanos, y bueno, adoptamos un nene más, Marcelo. Los 5 comemos con... ¿Un nene que tiene qué edad? Y bueno, y ahora tiene 22 años, pero ajá, lo trajimos de 8, es el más chico de todos. Yo creo que es el mejor de los Jiménez, por lejos. Es un chico que era de Corralito. Ajá. Y bueno, y se vino de muy chico con nosotros. Es más, bueno, ya armó su familia y todo. Es más, él vive en la población, pero los 5 comemos con mi mamá. Todos los días, no puede faltar eso. No, ella armó una comida. Cierra el súper, cierra todo. Y ahí venimos y comemos. Y ella cocina. Así que bueno, siempre firme ahí, bueno, muy contento ya porque nos ha acompañado 80 años, para nosotros un placer, así que estamos con ellos. Bueno, y yo me fui al pueblito, y bueno, ahora no lo cambio por nada, el pueblito. Ajá. Yo no tengo vecino, yo tengo ahí en un terrenito, estoy el vecino más cerca, debe estar a 200 metros. Viene en el centro, Luis, y cosa, no siento un ruido para nada, así que no, muy lindo. Ajá. Bueno, ¿y qué? ¿Algún comentario más que quieras hacer? ¿Algún, no sé, como contar algo más que no te hayamos preguntado? ¿Alguna reflexión? No, simplemente de decirle a la gente, bueno, de que cuidemos el pueblo, cuidemos nuestra zona, porque yo creo que no está quedando muchos lugares como este en el mundo, ¿no es cierto? Casualmente anteayer hubo un incendio y por ahí todavía hay gente que dice, bueno, quemamos para por no sacar la basura o porque para que venga pastizales nuevos, y realmente se arruina todo. Entonces yo creo que más que todo porque cuidemos nuestro lugar, porque no hay otro como este. Yo creo que es uno de los mejores que hay en el mundo, no lo vuelvo a repetir, y es nuestro. Así que esa es la única reflexión, que cuidemos eso. ¿Alguna vez pensaste en mudarte a otro lado en todo lo que anduviste por tus trabajos? Mira, yo he ido a Buenos Aires, no he estado más de 2 días en Buenos Aires. Oh. En Córdoba, sí, por el tema del caballo, que me apasiona los caballos, he estado 1 día. Mendoza creo que estuve 3 días. No. Es una cosa, por ahí mi novia siempre me dice, y los mismos chicos compañeros de la panadería, hacen apuesta a ver a qué hora me vuelvo, porque mientras más rápido me vuelvo, mejor. Qué bueno. No hay otro lugar. Para mí, bueno, un privilegio estar un elegido por haber nacido en esta zona. Qué bueno. Bueno, un gusto enorme haber compartido este Paisana del Barrio, Diego Jiménez. ¿Alguna fecha para anunciar? ¿Tienen o están en pausa? No, estamos en una pausa. Por ahí a lo mejor yo solito me voy a animar y voy a hacer un poquito de cuarteto. Hay un lugarcito acá en San Javier que se pone muy lindo, que se llama El Puesto. Y por ahí cuando venga alguno vamos a hacer de teloneros nosotros. Y ojalá que... Bueno, así que atenta, gente de San Javier. Se viene el cuarteto en El Puesto. Hacemos todo lo que es recuerdo de los años 80 y 90, por eso hacemos toda esa música. Ahí va, cuarteto del viejo, bueno. Pero sin banda por ahora. No, sin banda por ahora. No, y bueno, ya volveremos hoy. Casualmente hoy fui a ver el tema del eclipse acá a la población. Y bueno, y mucha gente me pidió, bueno, que volviéramos, así que por ahí a lo mejor en septiembre, ya que empieza un poquito los calores y empiezan los festivales, por ahí volvemos con el folclore. Bueno, ahí está. Así que estaremos atentas a irlos a escuchar y a bailar un poco de folclore, mientras tanto el cuarteto. Y nos vamos a ir con algo de música, cerrando este Paisana del Barrio por hoy. Ya sabes, cualquier cosa que quieras invitar a alguien al programa, ya sabe toda la gente que nos está escuchando. Si se les ocurre a alguien que les gustaría que venga a la radio, que les gustaría que cuente su historia, siempre bienvenido sea. Siempre es lindo escuchar las historias de nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, un gusto, si querés cerrar el programa, no sé con qué tema nos vamos a ir. Vamos con Fiesta Serrana. Con Fiesta Serrana de los Quiscaludos, así que si querés presentarlo. Esa es Fiesta Serrana, es de un hombre de acá, de acá detrás de la sierra, escrita por él. Bueno, y nosotros, bueno, la hicimos nuestra. Y bueno, muy agradecido con la radio porque, bueno, hace unos días atrás yo necesitaba gente. Bueno, me llegué hasta la radio, estaba acá él y, bueno, pedimos y ahí a la media hora ya teníamos un nuevo gente, un nuevo compañero de trabajo. Así que gracias a la radio, bueno, y que se escuche más y ojalá que haya más programas como este, como el de Samuel, para que tengamos nuestra propia identidad, ¿no es cierto? Así que bueno, muy agradecido con todos ustedes, y ojalá que le haya servido al que los escuche, que haya sido entretenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Paisanas del Barrio, sexta temporada. La ciénaga con brochero, vestidos de galafán, la ciénaga con brochero, vestidos de galafán, para servir de padrino a aquellos criollos, qué lindo está, para servir de padrino a aquellos criollos, qué lindo está. Se casa Mina Clavero con el criollo San Lorenzo, Don Pocho con salsa cate son los padrinos que han de firmar. Don Pocho con salsa cate son los padrinos que han de firmar. Los gigantes con taninga alegres a la fiesta va. También la pampa de achala, vaca y ovejas le traerá. También la pampa de achala, vaca y ovejas traerá. Hermosa de aquel lugar, vendrá Villa de la Rosa, la más hermosa de aquel lugar. No, no es un criollazo de esos, como no hay otro igual, porque zapateando gato quizás que nadie lo ha de igualar. Porque zapateando gato quizás que nadie lo ha de igualar. Don San Javier. Algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Desde la cordillera van galopando de norte a sur, hombres que van portando un estandarte de libertad. A nadie le interesa el color de piel ni clase social, van sembrando esperanza para después cosechar amor. La modernidad que llega al campo y el campo que llega a la modernidad. Vecinos del Valle o paisanos del barrio. Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada. Conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades y eventos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Paisanas del Barrio, sexta temporada.